bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Toledo, 1 de noviembre de 2013. Admirados doctores del consultorio radiofónico de Radio Almaina. Consciente del escándalo que provocará mi carta, aún así me decido a escribirles, pues necesito imperiosamente su sabia y experta ayuda. Diré, sin más preámbulos, la terrible verdad. Desvelo de mis noches y tormento de mis días, que soy, para maldición de la estirpe humana, un hombre mono. Mi padre, un antropólogo manchego, tuvo aberrante y nefando conocimiento carnal con un chimpancé hembra, a la sazón mi madre, mientras preparaba en las selvas de Tanzania su tesis doctoral sobre los tan africanos simios. De dicho fornicamiento nací yo, demasiado hombre para el país de los monos, demasiado mono para la ciudad de los hombres, sin patria, sin hogar, sin amigos, un monstruo exiliado en los confines de lo abominable. Reconozco, para desgracia mía, lo quimérico de mi caso insoluble. Aún así, espero sus doctas palabras y prudentes consejos como único bálsamo posible a mi desventura. Siempre suyo se despide Cornelius García. Estimado Cornelius, lo primero, agradecerle que nos haya hecho llegar su consulta. La verdad es que usted, como otras muchas personas, se encuentran en una situación que no es nada cómoda y es aquella en la que habitualmente nos posiciona la sociedad y a partir de la cual tenemos que elegir entre dos posturas. Este estado crónico de permanente bipolaridad que nos mueve dentro de una horquilla que ni nos permite ser interespecie, ni intersexuales, ni nada, supone siempre una tremenda conjetura para aquellas personas que les afectan, como es su caso. Y es que, a diferencia de lo que son los discursos comunes, usted no se mueve la bipolaridad hombre, mujer, blanco, negro, capacitado, discapacitado, sino otra que es bastante tradicional y olvidada, por cierto, que es la de hombre mono. Claro, esa controversia en la que se encuentra usted es aquella en la que parece ser que se han encontrado durante millones de años un montón de personas, y es, ¿qué decido ser? ¿Persona humana? O seguir siendo mono, porque persona mona hace referencia a otra cosa que no viene al caso. Y claro, afortunadamente usted se encuentra en un lugar que es mucho más beneficioso que el que podría ser el imperio de los monos, que es Toledo, que todo el mundo sabe pues que es un espacio que nos permite mantenernos en una cierta ambigüedad, pero que es mucho más adaptativo o desarrollado que una manada de monos sobre el paradigma filosófico y existencial que es el ser y estar entre el hombre y el mono. No sé qué tiene que opinar de esto el doctor Zayus. Bueno, en primer lugar, Cornelius, yo quiero romper una lanza desde aquí a favor su especie. Y digo bien, su especie, porque usted va a ser el primer espécimen de una nueva raza, una nueva era que irrumpe en el mundo actual y que quizá sea para aventura y no desventura, como dice, sea para afortunadamente tener un futuro en la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque los humanos son destructivos. Los humanos sabemos que están acabando con ese ecosistema, ese biotopo natural, que es su nicho biológico, y lo están dejando hecho fosfatina. por decirlo en un término, aunque poco académico, sí, inteligible para todos nuestros oyentes. Bien, ¿por qué usted va a ser esa salvación del planeta? Porque usted va a tener, si así tiene a bien desarrollarlo, la mejor parte de la especie humana y la mejor parte de la animalidad, de la selva. Entonces usted podrá ser un auténtico espécimen adaptado al mundo natural sin tener que, mediante industrialización, destruir esta tierra madre de todos los seres. Eso por un lado. Por otro, comprendo su angustia. Usted, entre los hombres, es un mono, y entre los monos es un hombre. Tiene dos caminos: o hacerse humano mediante el estudio, el esfuerzo, mediante, puede usted ir a la facultad universitaria, puede usted aprender, esforzarse para ser admitido entre la comunidad humana, o bien puede retrotraerse a su mitad mono, a su mitad simia, y volver a la selva. Allí seguramente usted estará tentado de reinar sobre el mundo mono, de convertirse allí en el emperador, porque se verá superior, porque usted pensará: yo sé más que estos pobres monos. No se equivoque, amigo. Ellos han vivido en la selva siempre y están muy, muy bien adaptados. Usted allí también, efectivamente, se sentiría desplazado. Su problema es peliagudo. Como usted bien dice, prácticamente insoluble. ¿Qué podemos decirle desde aquí, desde nuestro humilde consultorio radiofónico? Pues bien, solo unos consejos, como usted bien dice. En primer lugar, si ha elegido el camino humano, haga acopio de buenas cuchillas guillete para el afeitado corporal y facial. También sería conveniente que se comprase unos pantalones, mejor con tirantes, porque son más cómodos de llevar y apretan menos en las partes y en las caderas, y puede ir usted más cómodo. También se aconseja el calzoncillo boxer, que también deja a sus genitales más sueltos. Son cosas básicas de los humanos que usted debe aprender para poder vivir en comunidad humana. En la relación con el otro, usted querrá relacionarse con las hembras. Para esto, en este tema, la doctora Albajosa será la que le podrá, a continuación, aconsejar mejor. Como ella, que es hembra humana, femenina, ¿no? Doctora, aquí le cedo la palabra en este punto. Yo, lo primero, comenzar diciendo que, hombre, con muchísima facilidad usted ha dado por sentado que esta persona puede, con tan solo tomar una decisión de si quiere ser hombre o quiere ser mono y, por tanto, vivir en el hábitat concreto para cada uno de estos dos modos, que esta persona se va a adaptar con tan solo cuatro cambios. Y aclarar, porque esto es importante y es uno de los motivos principales por los que las personas no es que se vean afectados por un trauma, que eso podría ser incluso hasta puntual, sino que viven bajo la condición del sufrimiento. Y esto, recordémoslo, es una de las cosas quizás más llamativas de lo que es la enfermedad mental, que no es su caso, que lo suyo es biológico, genético quizá. Pero convivir con el sufrimiento es una de las cosas más dolorosas a la que solemos enfrentar a los seres humanos, usted quizás en potencia, y es algo que siempre en este consultorio tendemos a evitar, aunque hay casos que son irresolubles. Volviendo a este punto, pues aclarar que ese proceso de convertirse en persona no va a ser tan fácil para Cornelius, ni siquiera poniéndose unos calzoncillos boxer y unos pantalones con tirantes. ¿Por qué? Básicamente porque, aunque comentábamos antes que quizás su caso pudiera encontrarse dentro del conjunto o del ámbito de la exclusión social, personajes como usted, con sus peculiaridades, ni siquiera están dentro de estos límites de acotación de lo que es el modelo de organizarnos. Es decir, que ni siquiera usted es un excluido ni el excluido de entre los excluidos, sino que forma parte de otro subconjunto dentro de otro mundo de seres extraños, curiosos, peculiares, que ni viven afectados por una enfermedad mental, ni se han quedado sin casa, ni tienen familias desestructuradas. Probablemente su padre, antropólogo de afición, y su madre, pues una mujer que vive bajo el paradigma de la segregación, fueran felices durante todo el tiempo que duró la investigación. Por tanto, este factor tampoco se da en su caso como parte o como principio de exclusión social, ni siquiera la falta de alojamiento, porque usted ahora mismo se encuentra viviendo en Toledo. Por tanto, tendremos que pensar qué cosas puede hacer para que, si usted decide ser hombre, pues pueda vivir de la manera mejor posible, lo más rápidamente posible. En ese sentido, quizás una de las primeras cuestiones que se ha saltado el doctor es la necesidad que tiene esta persona de andar con una postura erguida, porque es uno de los ejercicios mayores de dominación que el ser humano desarrolló frente al otro resto de especies. Cuanto más recto andas, más superior, en una posición mucho más opuesta al de las otras especies que siguen transitando por el suelo, lo cual pues habla de usted casi como un traidor con respecto a su segunda mitad. Yo no sé qué pensaría de esto su madre. Efectivamente, doctora, tiene usted toda la razón. Es un detalle que se me ha pasado. Eso sería, habría que empezar por ahí, por la bipedestación erguida, no cabe ninguna duda. Quizá ha sido muy ligero mi análisis al darlo por supuesto, pero sí, para conseguir esto, pues usted practique, póngase un libro encima de la cabeza, como hacen las modelos, camine a lo largo del pasillo para. Sí, así. O túmbese boca arriba, intente estirar las piernas como si fuera un perrillo o una especie de escarabajo cuando le dan la vuelta. Pues ya desde esa posición tumbado, pues tendrá que hacer flexiones con las piernas hasta conseguir alargarlas todo lo posible. También puede ponerse una faja, si es que ve que no consigue ponerse recto hasta el final. Sí, este es el tipo de consejos que creemos que le vendrá a usted bien. También, si quiere ser un auténtico humano, hágase una cuenta corriente en un banco, solicite su tarjeta de crédito. Intente evitar las fruterías y otras tiendas donde pueda encontrar frutas exóticas, que de repente conecten con su parte más cromañón y le hagan en medio de un mercado ponerse a emitir gritos detrás de algún tipo de banana. Y luego, por último, y recogiendo. Tiene que aprender también, perdón, doctora, a nivel lingüístico tiene también que aprender unas mínimas normas de comunicación con sus otros humanos. Porque, como hemos podido comprobar en la carta que nos escribe, su lenguaje es un tanto ya decimonónico, incluso siglo de oro. Pasado de moda. Ya decimonónico, incluso siglo de oro. Porque está un poco obsoleto, efectivamente, porque al no tener usted comunicación con los otros humanos, se ve que ha adquirido el lenguaje por algún libro de Quevedo que tendría por casa o de algún otro autor o Góngora, y eso iba a extrañar. Usted, para integrarse bien, pues debe conocer las palabras al uso ahora y las conversaciones de ascensor, como, bueno, qué tiempo hace, y palabras también un poco de uso común, como mi colega, chachi, debuti, y todo este tipo de cosas que son más de un uso corriente, ¿no? Y en lo que se refiere... O corre, corre, que viene la pasma, ese tipo de cosas. Y en lo que se refiere a la cuestión sexual o coital, pues claro, es un elemento que tampoco podemos obviar, ¿no? Usted en algún momento tendrá que tener algún tipo de encuentro erótico o comúnmente llamado de cama. Yo ahí, y estando usted en este punto en el que tiene todo por aprender, no me negaría ninguna posibilidad. Es decir, que va y se encuentra una moza y le gusta y tal, pues váyase con ella. No hay ninguna diferencia fundamental que yo le pueda recomendar que haga que toda la fase de cortejo hasta llegar al momento coital sea diferente de los primates a los humanos. Es decir, nada ha cambiado. Puede incorporar algún elemento nuevo como un cigarrillo, el mechero, una copa, ofrecerle hacer las fotocopias, pero básicamente todo lo demás es igual, así que déjese llevar por sus instintos. Pero como le decía, no me cerraría en banda. Es decir, existen también hombres muy eróticos y en su caso, que tiene esa doble nacionalidad, pues me daría algún paseo por el zoo porque los monos están muy aburridos últimamente. Siguiente consulta. Vilanova, 1 de noviembre de 2013. Apreciados doctores, el caso que les voy a contar es muy común. No crean que se encuentran ante un suceso psiquiátrico grave. Lo mío es muy adaptativo. Más que una fobia, es una afición y, por qué no decirlo, una necesidad. Solo leo periódicos atrasados. Cuando entro en un bar y me encuentro con las portadas de los diferentes magazines, giro la cabeza inmediatamente, niego toda posibilidad de fijarme en letras o fotos y pienso que si no ha acabado el día, la noticia sigue vigente y eso me genera cierto enfado. La manera tradicional de contar las noticias es acaso pasado y para eso es mejor dejar que se pongan días de por medio, al menos uno o dos días. Siempre le pido al camarero que me deje leer el periódico del día anterior y solo así puedo ir a la oficina. Supongo que no será muy grave, espero, sin embargo, alguna respuesta. Se despide afectuosamente Marta Gray. Querida Marta, en primer lugar agradecerte como siempre la confianza que has depositado en nuestro consultorio. También añadir que tu nombre en un principio, tu apellido más bien, recuerda a ese personaje, ¿verdad?, de aquel escritor famoso, ese gran escritor británico que fue Oscar Wilde, y su personaje Dorian Gray. Tú también te llamas así, Gray, como él. Y quizá en esto haya una cierta conexión, pues al igual que aquel personaje guardó en un armario un retrato que envejecía por él, tú guardas en cajones o en armarios quizá esos periódicos que envejecen de algún modo, pero que a ti te conservan joven porque estás esperando a que llegue el momento de acceder a ellos, ¿no? Para que te den toda su sabiduría, puesto que es cierto. Cuando podemos verlo en las hemerotecas, ¿no?, a los estudiosos, cómo se acercan a esos periódicos antiguos, no solo del día de ayer, sino incluso de meses y años, ¿por qué no? Yo te animo a que te acerques a esos periódicos más antiguos aún. Verás y descubrirás que tendrás una visión de fondo de la actualidad, porque sí, y no es irónico, o sí lo es de algún modo, si queremos saber lo que pasa hoy en día a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Debemos, antes que estar a merced de los informativos, de la dictatorial actualidad informativa, que lo único que hace es aturdirnos con su bombardeo repugnante de signos y esa sobresaturación de señales, debemos desconectar y dejar que, como un buen vino, el periódico repose. Y cuando accedamos a él dentro de un año, dentro de dos, veremos con una perspectiva histórica ya cómo los procesos, esos procesos históricos, nos desvelan de dónde vienen las cosas que suceden hoy en día. No sé si me he explicado bien, doctora. Perfectamente, doctor Zayus. De hecho, la base de lo que yo voy a plantear ahora se encuentra a gran parte de lo que usted ha dicho. Yo, por mi parte, plantearle a Marta un dilema sobre el que seguro ya habrá reflexionado. Y es el dilema de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y los dilemas que estas tecnologías, estas herramientas para el control y la manipulación y la organización de los individuos, están presentes cada día más en nuestros espacios. Y frente a algo que es casi una necesidad por parte de esos gobiernos que intentan implementar las TIC y todo un sistema de comunicación nuevo en nosotros, hay una idea que es el de brecha digital y el de brecha de acceso, que usted, habiéndolo ampliamente superado, está intentando romper justo eso. Es decir, que lo que usted nos cuenta es una demostración más de la capacidad que tienen los seres humanos de hacer frente justo a todas aquellas vallas, a todos aquellos muros, aunque en muchas ocasiones bajo el disfraz de facilidades, que no se nos plantean, ¿no?, como un imperativo categórico, siendo usted, pues, aparentemente un poquito más libre. Y es que esta sociedad y las TIC también nos plantean a los sujetos hoy en día una serie de imperativos que, a poquito que nos detengamos en ellos, veremos que son falsos, ¿no? ¿Cuáles son esos imperativos que también se reflejan en su caso? Pues hay un imperativo que es el de vivir aquí y ahora, ¿no? Parece que los seres humanos estamos interpelados a tener siempre conciencia de sí mismos en un lugar concreto, ¿no?, y no dejarse llevar por esos pensamientos rumiantes, que si lo son, forman parte de narraciones pasadas o posibles futuras, sino qué es lo que tú sientes y qué es lo que tú quieres aquí y ahora. Hay otro gran imperativo categórico, que significa, claro, son imperativos porque nunca sabemos cómo manejarlos ni nunca sabemos cómo son, que es el hecho de estar siempre al día. Esto, si usted quiere ser una persona habilidosa socialmente, que se la pueda llevar a cualquier sitio, pues es importante que esté al día un poquito de todo, pues un poquito de fútbol, un poquito de moda, un poquito del último premio Nobel, de lo que han hecho los príncipes de Asturias. Hay otro gran imperativo, que es el que tiene que tener toda persona culta y que lea el periódico, que es el de la capacidad de anticiparse a lo que pueda pasar mañana. Esto lo están haciendo porque o aquí va a volver de nuevo a pasar lo que en su momento. Y hay un último imperativo, bueno, pues selecciona solo unos pocos, que es el de no perder la memoria, ¿no? El que tenemos las personas de siempre recordar las noticias o recordar sucesos como otro ejercicio narrativo cognitivo que nuestro cerebro, pero sobre todo nosotros, para sentirnos bien y ser disciplinados socialmente, tenemos que ejercer, que tiene que ver con el mito de la eterna juventud, con ese no quiero envejecer, ¿no?, un poco en la línea de lo que comentaba el doctor Zayus. Ninguno de estos imperativos se obvian o no son tenidos en cuenta en la estrategia que usted está utilizando. Es decir, que gracias a que lee el periódico, al menos del día anterior, usted está al día, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo, porque sabe de dónde viene, como creo bien planteaba el doctor Zayo. Sí, además, yo quisiera añadir, con su permiso siempre, doctora Urbajosa, que podemos hacer un sencillo experimento que yo planteo aquí a todos nuestros oyentes, y en especial a Marta, la que nos consulta hoy, que es referente a lo intercambiable, a esa actualidad que uniformiza todo y que hace haciendo tabla rasa de todo, lo que consigue es el efecto contrario, el de aturdir y desinformar. Al final uno no sabe si está plegado a ese imperativo que hablábamos de la actualidad, lo que no sabe es realmente nada de esa actualidad. Claro, y entonces el experimento, perdón, doctora, que yo propongo es el siguiente, es muy sencillo. Cojamos un periódico atrasado de incluso de meses, de hace 6 meses, por ejemplo, y cambiémosle la fecha, el membrete de la fecha, o arranquémoslo y pasemos ese periódico a alguien que lo lea. En un 99,9%, este experimento se ha hecho en distintas ciudades del mundo, una de ellas Detroit, otra fue Michigan y la tercera fue en Lugo, Galicia. Este experimento siempre dio este resultado positivo. Las personas a las que se le daba el periódico no reconocían el periódico como atrasado, lo reconocían como completamente actual y del día. ¿Por qué? Porque la información en los diarios ya viene envasada, como usted decía, un poquito de fútbol, un poquito de moda, un poquito de economía, un poquito internacional, un poquito de desgracia y un poquito de muerte, y un poquito de artisteo. Y viene así dosificado y entonces es intercambiable. Es intercambiable. Se presenta así para hacernos ver que, bueno, que siempre es todo lo mismo y que nada cambia, pero si lo leemos, como decíamos, desde hace años, veremos que sí, las cosas sí cambian y no son tan sencillas. Claro, y si a lo mejor después de todo este profundo análisis con lo que nos estamos encontrando es con un problema de autoestima, dícese de la capacidad que tiene un individuo o una individua de minusvalorarse, de ponerse en comparación con los demás hasta que es capaz de encontrar el número suficiente y normalmente infinito de atributos negativos que le pongan en una situación desviada. Lo que usted tendría que plantearse después de esto último es que usted es una chica de moda, es decir, que usted está en la actualidad, o lo que se dice comúnmente es que usted mola. De hecho, mola tanto que personajes como usted son sumamente necesarios en muchos bares y sobre todo en muchas conversaciones de amigo. Es decir, usted es la típica persona que es capaz de responder a la pregunta ¿cómo quedó el partido ayer? O a preguntas como ¿qué ponen hoy en la tele? Porque claro, viene normalmente el programa de ayer y también el programa de hoy. Sí, además, ya para terminar, decirle que, bueno, que el coleccionar periódicos viejos es algo muy, muy, muy útil. Es algo muy útil. Es un reciclaje y un uso ya no solo intelectual, sino también a nivel práctico cotidiano. Ahora que hay tanta crisis, que habrá que volver a los usos antiguos. Recordemos cuando, bueno, ahora no tanto, ahora cosa todavía de 30 años, 40 años, los pescaderos envolvían en el periódico el pescado, ¿no? Sobre todo hoy en día, con tantos vagabundos y mendigos, y ahora que viene el invierno, esos periódicos, bueno, pues son un buen aislante para el mendigo, para que duerme entre cartones. Con esos periódicos también se los mete entre la ropa y ahí es un muy buen aislante ante el frío. Y ahora, sobre todo con la normativa de que tiene que hacer como mínimo 5 grados bajo cero o más para que se ponga en marcha la campaña de frío de acogida de mendigos, pues vendrá muy bien tener un acopio de periódico aislante, ¿verdad?, para resguardarnos del frío. Sí, también puede guardar todos esos periódicos y convertirse en la proveedora principal de algún chiringuito de playa que centre su menú en paellas, porque por todos es sabido y reconocido que la mejor manera de dejar reposar una paella es poniéndole un poco de papel de periódico por encima. Sí, efectivamente. Y también, bueno, pues sirve muy bien para hacer lumbre, para que prenda la llama. Sí, o algún tipo de acción poética o de carta bomba donde, para no dejar su huella impresa, pues construya el texto a partir de trozos de titulares del papel del periódico. Sí, el clásico anónimo, ¿no? Bueno, pues, tipo de cosas que pueden prender bien con periódicos, a partir de periódicos, bueno, pues no solo un palacio, también pues un, pues como decíamos antes, pues un refugio, un albergue para mendigos también, para que así se calienten mejor. Se puede incendiar pues también una escuela, todos sabemos que la educación no vale para nada. Una escuela, un parvulario, por ejemplo, también, ¿no? Los o un niños... parque de bomberos, porque es algo en lo que nunca pensamos y son perfectamente incendiables. Yo aconsejaría mejor el parvulario, ¿no? Porque, bueno, los niños pues así tienen unas fallas adelantadas este año y, bueno, pueden tener la experiencia de un buen incendio, ¿no? Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La, la, la. Hoy, ¿cómo comunicarse con los muertos? A la hora de hablar con los muertos, es imprescindible atender una serie de reglas que nos permitirán establecer un diálogo eficaz. Lo primero es que el lugar donde se ha de producir el encuentro siempre ha de ser un cementerio, aquel sitio donde están depositados los restos de nuestro muerto. Lo segundo es que siempre, siempre, siempre tiene que ser en el aniversario de la muerte. Y por último, de entre las diferentes técnicas que podemos utilizar para comunicarnos con un muerto, hoy hablaremos de la técnica floral. En la comunicación con los muertos, mediante la técnica floral, habría dos sistemas de comunicación básicos. Por un lado, llevando una flor en el ojal, en la oreja o en el sombrero, pondríamos a su vez sobre la tumba un ramo de flores. Este sistema básico nos garantiza una comunicación breve y sintética, tipo SMS. La segunda, más sofisticada, es la de la corona de flores. Es la más recomendable. Su forma circular crea un campo de energía que abre una puerta espacio-temporal tipo videoconferencia para comunicarnos con nuestros seres queridos ya difuntos. Hablar con los muertos siempre es algo difícil, ya que son muchas las emociones que están en juego. Por eso escogemos a las flores, porque con cada tipo podemos mostrar un tipo de mensaje u otro. Si queremos mantener una conversación filosófica con el muerto, recurriremos a la margarita, la flor por antonomasia de la duda metódica, la duda cartesiana. Sí, no, sí, no. Si por el contrario queremos crear un clima más agradable y distendido, recurriremos a las gardenias como aquella flor que es capaz de crear un ambiente de hilo musical en un espacio muerto como es el cementerio. Si por otra parte deseamos vengarnos del muerto para atormentarlo, para torturar su alma y que pene en el más allá. Recurriremos a la flor del cardo. Para temas más generales, como aquellos vinculados con el tráfico y los problemas de movilidad en la ciudad, así como para aquellos que tienen que ver con los problemas de limpieza, como cuando el muerto empieza a pudrirse y a oler mal, escogeremos a las azucenas por su capacidad movilizadora. Para mensajes relacionados con asuntos de alimentación, habituallamiento y comida del muerto en el más allá, se recomienda usar la flor del tulipán. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.